Para ya ir cerrando, tendríamos, bueno, escucharíamos una última voz que es de la compañera Delia del colectivo Simbiosis. Entonces, Delia, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿qué a tal? A todas las personas que están escuchando el programa, sí, estoy acá, bueno, a su servicio. Bueno, Delia, te queríamos preguntar, ¿cómo surge todo este movimiento que desemboca en las convocatorias para la convocatoria para el paro del 30 de marzo, el paro migrante? Bueno, trato de hacerlo lo más corto posible. Hace 11 años, ya va a ser el 30 de marzo, ocurrió un incendio en un taller textil acá en el barrio de Caballito, donde murieron 6 personas, migrantes, trabajadores e hijos de trabajadores. 4 niños, una mujer embarazada y un joven de 15 años que trabajaba en ese taller, en negro. Bueno, a partir de ahí, por lo menos nosotros con los compañeros de Simbiosis nos empezamos a juntar y a movilizar porque muchos de nosotros nos sentíamos identificados, ¿no? Con esta forma de trabajo y nada, a partir de ahí empezamos a movilizarnos bastante durante todos estos años pidiendo justicia. El año pasado se llegó a un juicio oral donde se pudo condenar a los 2 encargados del taller, pero que lamentablemente hasta ahora simplemente, bueno, son ellos los condenados a 13 años de prisión, mientras que los dueños de las marcas siguen libres. Era un poco retomar eso, ya que nuevamente se recordaba un año más del incendio, y justo surgió todo esto de la cárcel para migrantes. Para nosotros es una cárcel, el centro de detención para migrantes, claro. Y más aún todavía con este decreto 7017, que es completamente antimigratorio y que a nosotros nos movilizó bastante, y que desde el año pasado estamos tratando de movilizarnos y hacernos escuchar junto a otras organizaciones y colectivos más, ¿no?, con los que fuimos coordinando. Y desde hace como un par de meses surgió esta posibilidad de, bueno, hacer algo más fuerte, más contundente, o por lo menos algo que de alguna manera visibilice realmente todo el aporte que hacemos nosotros los trabajadores migrantes en la economía nacional argentina, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a convocar a otras organizaciones migrantes. Por suerte se fueron sumando muchas y bastante diversas de diferentes países, y nada, nosotros habíamos ahí planteado el de ir y el de irnos sumando también a otras movilizaciones bastante amplias, una que fue el del primero de marzo, con la apertura de las sesiones en el Congreso, otra el 8 de marzo, donde fuimos parte de la marcha como una columna propia de mujeres migrantes. Y bueno, ahora lo que se nos viene el 24, que es mañana, que también por suerte logramos conseguir un espacio propio como trabajadores migrantes, que vamos a marchar junto con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y bueno, finalmente lo del 30 de marzo, que vemos que se van sumando muchas más personas y que creemos que es importante nosotros visibilizarnos también, ¿no?, como trabajadores, claro. Bueno, como te venía diciendo. Claro, justamente, o también los demás compañeros han hablado cómo afecta esta cuestión de este decreto antimigratorio del DNU. Te queríamos preguntar, ya para ir cerrando, Delia, entonces, ¿cuáles serían las reivindicaciones de los y las migrantes para este paro? Claro, en principio es la derogación del DNU. También que se cierre directamente este centro de detención para migrantes, y bueno, finalmente de que realmente se reconozca el aporte que nosotros hacemos como trabajadores en la economía, lo que te venía diciendo en principio. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Delia, y nos estaremos viendo mañana en las calles y también el 30 de marzo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Genial, muchas gracias a ustedes. Bueno, chao. Bueno, pues estuvimos con la compañera Claudia, también del colectivo Perdón, la compañera Delia del colectivo Simbiosis Cultural, este colectivo de compañeros bolivianos, que bueno, como ya nos estuvo contando, el 30 de marzo la tragedia que ocurrió, en donde bueno murieron varios trabajadores bolivianos, ¿no? Y que a partir de ahí bueno han surgido mucha organización de distintas nacionalidades para proteger, digamos, la situación de los migrantes en la Argentina.